Good morning, good morning. We talked the whole night through. Good morning, good morning to you. Microideas presenta instrucciones para faltar al cole. Vos, que hoy te despertaste con poquitísimas ganas de ir a la escuela, que estás tomando la leche, imaginando la excusa perfecta para quedarte en casa, pero que no se te ocurre qué decirle a mamá para que te deje faltar. Te traemos la solución que estabas esperando. Abrí bien las orejas y escuchá estos consejos que nunca fallan. Mira, vos, justo antes de salir a casa para ir a la escuela, ponete el traje protector traído especialmente de la NASA, construido por superhéroes. Y cuando estás llegando a la puerta con la mochila puesta, hace un triple salto mortal, una patada voladora de 180 y un golpe de kung fu. Hace como que te caes y empezás a gritar agarrándote la rodilla, llorá con lágrimas de dragón siberiano. Grita mucho, pero ojo, tampoco exageremos porque si no mamá se va a dar cuenta. Y decí que no te podés levantar del dolor que tenés y ya está, lo lograste, zafaste del cole. ¡Yupi! Misión cumplida.